Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Las acciones sobre el cuadrilátero están por iniciar. Rudos. Técnicos. Exóticos. Extremos. Minis. Y mujeres del ring se encuentran listos en el programa especializado de lucha libre mexicana. Adriana Ramírez y Arturo Cruz. En los micrófonos, Adriana Ramírez y Arturo Cruz. Función estelar. Está al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, empezamos un poquito tarde, 6:14 tenemos, pero la verdad con mucho gusto por tener aquí en persona a un amigo, que también, bueno, es luchador, como intentamos cada semana tener a un gladiador para poder entrevistarlo, conocer de su trayectoria, cómo le ha ido, proyectos, metas. Y bueno, tenemos el privilegio de poder decir que es nuestro amigo. Es un chico muy joven, tiene muchas fans y sobre todo, fíjense que ha podido, bueno, está regresando de una gira que, bueno, nos estará contando en unos minutos. Mi nombre es Adriana Ramírez y conmigo está Arturo Cruz, y el que tosió, bueno, pues como ya saben, es Lalo Marmolejo, siempre interrumpiendo cuando uno está platicando. Ya mando saludos a la mamá, al papá, igual saludos a toda la familia Marmolejo. También está con nosotros Mayra Correa, un saludo para May. Y bueno, para todos los que nos están escuchando también, es un privilegio estar con ustedes ante este micrófono. Arturo. Muy buenas tardes, noches, días, conforme se encuentran en cualquier parte del mundo, gracias a la magia del internet. Yo soy Arturo Cruz, Adriana Ramírez, mi compañera eterna de esta mesa de trabajo, un honor siempre trabajar haciendo periodismo de lucha libre. Gracias a toda la gente que ha estado al pendiente de nuestras redes sociales y de Radio Ciudad Plástica. Bienvenidos todos, tenemos un gran programa. Nuestro invitado de esta tarde, sin duda alguna, un orgullo de Hidalgo, del estado. Estamos viendo cómo se rompen parámetros, Adriana, estamos siendo testigos cómo las nuevas generaciones están trabajando con muchas ganas, con mucho ánimo para salir adelante en estas cuestiones en la lucha libre. Bienvenidos todos y comenzamos con nuestro invitado de esta tarde, Drastic Boy. Da saludos a nuestros aficionados que escuchan Función Estelar. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, como siempre, es un gusto estar con el señor Arturo, con mi amiga Adri. Y pues aquí vamos a ponernos al tanto y a platicar un poco de lo que ocurrió ahí en Japón y de lo que se viene, como es el aniversario 8 y muchas cosas que vienen para cerrar el año con todo en ese aspecto. Bueno, para empezar, ¿qué te parece si brevemente comentas a los que nos están escuchando cuándo es que te hiciste el luchador, la fecha, contra quién luchaste y por qué? Bueno, yo me hice luchador, bueno, creo que ya lo traía en la sangre, pues por mi abuelito inició esto de la lucha libre. Y pues mi debut fue el 28 de febrero del 2000, del 2000, aquí estamos, 2015. El 28 de febrero del próximo año cumplo 10 años como luchador. ¿Del 2006? ¿Cuántos dijiste, 10 años? 10 años, sí, 2006. Del 2006, en una ciudad que se llama cerca de allá de por el Tepe y todo eso, Kashushi se llama, creo que. Kashushi Dalgo, ajá. Ahí fue mi debut. No recuerdo mis rivales, solo recuerdo de un rival, el Águila Negra. Creo que sigue luchando en aquí en la 11 de julio. No sé si sigue luchando. Ya no. El Águila Negra y de los que podía recordar fueron ellos. En ese momento, digamos, eras independiente, o sea, no estabas con ninguna empresa ni nada. No, pues de hecho de ahí fue cuando inició. Bueno, ahí fue mi debut. Y eso que no tenía ni equipo ni nada, me pusieron unas mallas de uno, una máscara de otro y dijeron, ah, pues ya estás para subir a luchar. Pero ya llevaba 3 años entrenando, o sea, ya no era algo que desconocía. ¿Con qué nombre? Inicié como pequeño colmillo. por mi abuelito. Sí. Colmillo. Sí. Colmillo. Así okay. Es. Sí, es una dinastía. De hecho, también tu hermano, Cíclope. Es bastante interesante ver estas generaciones. Yo creo que a la gente debemos recalcarle mucho Drastic esta parte de que la lucha libre mexicana también es una tradición. En algún momento con Climax Junior platicábamos esta situación. En Estados Unidos es un deporte espectáculo sin duda, pero aquí en México es una tradición que inclusive familiarmente se ha formado en dinastías, se ha formado familias enteras que heredan y comparten todos los conocimientos de la lucha libre. Tu familia sin duda es una de las más importantes ya en el estado de Hidalgo y a nivel mundial y nacional. ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad de que la familia de Colmillo Blanco está con esta presencia en la lucha libre? Pues creo que para mí es un gusto poder representar hacia mi familia luchísticamente, y creo que pues para mi abuelito es el más feliz de todos. Poder decir que sus nietos han llegado a lugares que pues yo de chiquito jamás imaginé, que para mí era un sueño llegar a donde he llegado. Y pues gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad y creo que lo hemos aprovechado. Creo que eso es lo importante, que cuando llegan las cosas las aproveches. Y pues para mí es un gusto poder representar a mi familia, ya sea aquí en México o en cualquier país del mundo. ¿Tu abuelo fue uno de los principales maestros? Sí, pues de hecho yo lo que sé, él me lo ha enseñado todo. Uh-huh. Y él fue mi principal maestro. Ya después hubo otros maestros que me apoyaron en mi crecimiento luchísticamente, pero yo creo que él fue del que batalló conmigo desde el principio para hacer una maroma, para hacer muchas cosas, y creo que él es el que se debe todo el reconocimiento que nosotros sabemos. Él se lo aprendimos. ¿Cómo fue esto? ¿Tu abuelo habló con tus papás o ustedes se acercaron con No, pues fue muy raro, porque a mí me gustaba antes mucho el fútbol, era fanático del fútbol, y pues a mi papá y a mi abuelito por parte de mi papá pues les gusta mucho el fútbol, y pues dicen que era igual muy bueno en el fútbol, y pues yo seguía por ese camino, pero después me entró como que la cosquillita de la lucha libre por mi abuelito, y una vez le dije que pues la verdad yo quería, ya yo fue, salió de mí decirle que yo quería entrenar lucha libre, y me dijo que cómo, que si a mí me gustaba mucho el fútbol, que por qué quería entrar a luchar. Y pues le dije que me nació la cosquillita, y pues ya me dijo que sí, que un entrenamiento, y ya fui al entrenamiento, y pues me decía que la verdad que no, o sea, que le siguiera el fútbol, o sea, que si me gustaba la lucha, que no, pero pues que mejor le siguiera el fútbol, que eso me gustaba más y todo eso, y pues de ahí pues yo como que me aferré, y ya después al año y medio, ya empecé a dejar como que de lado el fútbol, o sea, ya me invitaban y ya no iba y todo eso, y ya me agarré más el gusto por la lucha, y mi papá dio el grito en el cielo, como que no le agradaba mucho la idea de que yo fuera luchador, pero pues terminé aceptando. ¿Quién entrenó primero lucha libre, tú o tu hermano? Iniciamos, es que fue muy raro también, porque iniciamos los dos entrenando, entonces él se salió como a los 5 meses. Era la época que andaba de rebelde y todo, y ya como que ya no le gustó, entonces yo seguí en la lucha y yo debuté, y ya después él de nuevo le agarró como que el gusto, y fue cuando regresó y ya de nuevo, o sea, ya sabía lo primordial, lo básico. Ajá. Y luego pues teníamos un brincolín en la casa y ahí como que entrenábamos y todo, jugábamos, y como que tenía también la noción, pero él no lo entrenaba ni lo practicaba, yo fui el que inicié, y ya después él, o sea, igual de nuevo entró y siguió entrenando y todo, y ya después de nuevo luchando. ¿Cuántos integrantes de tu familia son? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos? Nada más Johnny y una hermana que tengo. Nada más somos 3 hermanos. Ah, bueno, okay, como ya nos platicaste, entrenaste, habías entrenado 3 años, dices. Tres años antes de debutar. Okay. ¿Cómo es esa parte? Digamos, ahora nos brincamos a cuando llegas a DTU. Bueno, primero nos estamos saltando una parte. Llegué, primero, después de mi debut, llegué... Uta, no, me van a hacer recordar mis inicios y voy a llorar, ¿eh? Ay, vale llorar. Sí, ¿verdad? No, pues llegué a la Arena Ángeles, no sé si la conozcan, ahí en Santa Julia. Santa Julia. Ahí fue mis primeras sí. Luchas, antes de llegar a la Arena, que para mí igual era como que mi primer sueño, llegar a la Arena Ángeles. La Arena Afición. Pasé por la Arena Ángeles. ¿Y eras todavía Colmillo Junior? Era pequeño Colmillo, todavía pequeño Colmillo, ahí en la Arena Ángeles. Después brinqué aquí a la 11 de Julio. Aquí nada más tuve 2 funciones, porque ya después ya no hubo contacto con el promotor. Y de hecho mi abuelito fue el que nos trajo también acá, en la Arena 11 de Julio. Y ya después de ahí pasé a la Arena Afición. que ya fue cuando me cambié el nombre y ya me puse Drastic Bob. Sabemos también que hay otro chico, otro seguramente lo conoces, Drástico. Ah, sí, sí, sí. Los estilos peculiarmente coinciden muchas cosas. Son herederos de familias luchísticas. Uh-huh. Ambos, creo que él es más grande que tú un poquito. Sí, creo que no sé cuántos años más grande que yo, pero sí es un poquito más grande que yo. Inclusive ella es papá Drástico, entonces a mí me sorprende mucho la similitud de los nombres, cómo coinciden historias, ¿no? En esa perspectiva, y sin embargo no ha habido problemas con los nombres. No, es que yo creo que hay problema cuando alguna de las dos partes está afectada, ¿no? O sea, yo por mí, pues yo hago mi trabajo, no molesto a nadie, creo que él hace su trabajo, tampoco molesta a nadie. O sea, diferentes, por diferentes cuestiones, él busca su trabajo, yo busco el mío. Y pues creo que eso de los nombres ya es muy, muy así como que, pues la gente sabe quién es uno y la gente sabe quién es otro. Ubicados totalmente. O sea, no hay tanto. De hecho, me ha tocado luchar con él, he estado en funciones con él. Y pues ningún, luego tirando ahí chistes o bromas entre los compañeros, pero pues no, nada que afecte. Yo creo que el sol sale para todos. Y pues, sí, lo comento porque sí ha sido como que una situación de nombres extraña, ¿no? Sí. Llama la atención. Sí, sí, sí. Que es una versión en inglés y la otra versión, en español, pero pues casi. Y que coincidió, sí, ¿no? Sí, sí. De esa manera. Drastic, en algún momento vimos luchas muy fuertes en estos 8 años de DTU, donde tú y Cíclope forman parte de la empresa. Yo creo que la lucha de apuestas de máscaras los dejó marcados de una manera muy especial a ti, a Aeroboy y a Cíclope, ¿no? Sí, siento como que fue el boom de nuestro para pues dar el siguiente paso, que era pues ya sea viajar al extranjero o otra o alguna promoción que nos tomara en cuenta. Creo que esa rivalidad fue de las más fuertes y de las que más nos enseñó a valorar la lucha libre, a aprender cosas nuevas y a llegar a hacer algo más. No me contestaste lo que te pregunté. ¿De qué, Adri? ¿Cómo es que llegas a DTU? Sí, es cierto. Don Arturo, me interrumpes. No le hagas caso. Después del 11 de julio llego a la Arena Afición. De la Arena Afición conozco a un amigo de Tulancingo que era sobrino de Super Crazy y de Crazy Boy. O sea, era, ya no es. Sigue siendo. Lucha, no, creo que ya no lucha. Luchaba antes como Gabo Boy. No sé si todavía sigue luchando. Y si nos está escuchando o en algún rincón. O alguien de su familia. Casi no son números. Alguien de su familia. Le mando un saludo porque pues él fue el que me abrió las puertas para llegar a Tulancingo. Él fue el que habló primero con su tío Super Crazy, porque antes él tenía una promoción que se llamaba la Liga Juvenil de Lucha Libre. De hecho, que ahí estaba Concord, Konami, Blackfire, muchos. De los que ahorita siguen luchando. Y de ahí pues él habló con su tío y le dijo pues que había, yo tenía 14 años, 14, 15 años, que había un chavo de acá de Pachuca que le gustaba y así. Y pues ya me dijo que fuera, que iban a estar entrenando ellos y que fuera allá a Tulancingo. Y pues ya fui, le gustó cómo luchaba y pues me invitó también a pertenecer a la empresa. ¿Fuiste también campeón de la...? Fui campeón de la Liga Juvenil de Lucha Libre. Y pues ya de ahí pues hubo pocas funciones, ya después de ahí se empezó a formar DTU y pues Crazy Boy fue el que me invitó a pertenecer a DTU. Todavía yo estando en la Liga Juvenil, pero pues me dijo que si no habría ningún problema. Yo le dije que no, me dijo que no iba, o sea, que como estaba niño, todavía no pasaba de los 18 años, que yo no iba a luchar extremo, que la empresa sí era extrema, pero igual que había diferentes ramas y todo. Y pues platicamos y pues sí, me agradó la idea y pues ya fue como llegué a DTU. El 8 de septiembre del 2000, no me acuerdo qué año, okay. Pero me acuerdo que es 8 de septiembre. Llegaste a DTU. En sí. DTU has ganado cinturones. Cinturones, cabelleras, etcétera. A ver. O sea, acuérdate que estamos haciendo brevemente. Sí. Me lo pasan después para verlo yo en mi casa. Para escuchar y entonces, ¿qué pasó en DTU? De DTU, pues de ahí ya estando en DTU, pues ya teníamos un poco de más trabajo. Y ya lo primero que gané en DTU fue la Copa Tercera Caída en contra de Dinastía y Low Rider. Tenía creo que como 16 años, 17, si no es que menos. Eso fue lo primero que gané. Después creo que ya fue el campeonato de DTU Alto Impacto, la primera vez. Eso fue en Ciudad Madero, en Tamaulipas. Y eso ya fue un poco, ya tiene como 3 años atrás, más o menos. Y que fuiste uno de los monarcas que más tiempo tuvo. Ajá, que más. Bueno, de hecho soy el que lo ha tenido más veces, 3 veces. Flamita lo ha tenido 2, bueno, Tati Hawk, todos. Aeroboy también. Aeroboy una vez. Pero soy el que lo ha tenido más veces. La máscara de mi hermano, Cíclope. ¿Qué otra cosa se me está pasando? No, pues creo que tengo una. Todavía cabelleras, no. No, cabelleras no. No he tenido en detalle. Ok, ¿cómo llegas a AAA? Pues a AAA llegamos por contacto de Carlos, de Conan. Nos estaban buscando a mucha gente y pues nos dijo que enviáramos videos, que enviáramos fotos. Y pues creo que ya nos conocían un poco. Yo ya había hecho una prueba antes ahí en AAA, pero pues estaba más. ¿No te más... tocó la para quien pinte la corona? ¿Quién pinta? Ah, ¿quién pinta para...? Igual también, ¿no? Ya toda una carrera, ¿eh? No, pues, primero fue la prueba que yo hice en Toluca. Me dijeron que fuera a hacer una prueba. De hecho, en esa prueba estuvo Daga, Argo, Cemental. ¿Quién más estuvo? El hijo del Halcón. Y... ¿quién más estaba? No, creo que nada más... la Bestia 666. Pero, pues, en esa prueba, pues, sí, yo no iba tan capacitado. Estaba aún muy delgadito. Pues, todavía era un niño. Tenía 18, 19 años. Aún era un niño. O sea, no tenía un buen cuerpo y todo eso. Y, pues, me dijeron que sí, que la verdad luchaba bien, pero, pues, que necesitaban gente con más cuerpo. Y yo dije, pues, que sí, que no había problema, que le iba a seguir echando ganas y que, pues, si alguna, en primer Dios, alguna oportunidad, pues, que ahí vamos a estar. Y entonces ya después pasó eso de quién pinta para la corona. Y yo no quería ir. O sea, yo dije, no, pues ya fui a la prueba. Me dijeron que la verdad no, que le echara más ganas y todo eso. Y pues ya, y que mi papá, no, pues que ve, que no sé qué. Igual, pues gente de mis amigos de la lucha, no, pues sí, que varios fuimos. Pues vamos, ándale pues vamos. Y ya fuimos y ya pues empezaron a hacer las pruebas y todo. Y ya quedamos entre los finalistas, que fue Dinastía y yo. De los que según iban a cargar, pero a mí me agarraron para la categoría mini. Y yo dije, no, yo no quiero ser mini. Y ya pues dijeron, no, pues que según íbamos a hablar, que pláticas y todo, pero pues nada. Y ya después de ahí, pues ya seguí con mi carrera normal. Y apenas hace el año pasado, pues eso, nos mandaron igual que estaban buscando gente. Y pues ya mandamos nuestras fotos, pues les agradó nuestro trabajo. Y ya nos dieron una función para televisión. Después de ahí dijeron que nos iban a seguir dando, pero pues ahorita no se había hecho contacto. Ya... estamos enfocados sobre otras cosas y pues ahorita no ha habido bueno contacto. Y ahorita estás en DTU, estás sí. Independiente, ¿qué dónde soy, estás? Bueno, la empresa como DTU como tal nos da mucho trabajo, nos ha apoyado bastante. Uh-huh. Y yo siempre he dicho que es mi empresa, pero yo trabajo como luchador independiente. Apenas este sábado fui a Caralucha, he trabajado con varias promociones. O sea, yo soy luchador independiente, pero cuando hay funciones de DTU, yo trato de respetar las funciones de DTU para que no haya así problema con eso. Okay. Pero yo trabajo de forma independiente. O sea, si me contratan, pues por decir AAA, yo trabajo con AAA. Si me contrata el consejo, yo trabajo con el consejo. Si me contrata Caralucha, si me contratan cualquier promoción, yo puedo trabajar normal con ellos. Okay. Ahora platícanos lo importante de esta entrevista. ¿Cómo es que vas a dar hasta Japón? Pues eran planes que ya se venían platicando desde hace casi como un año y medio, pero pues no se había dado el contacto directo. Y creo que pues para mí fue muy bueno. Cuando me dan la noticia fui muy feliz, porque pues es de las empresas con la que yo, desde que inicié la lucha libre, yo veía a luchadores como Naruki Doi, como Shingo, como Sima, como Dragon Kid. O sea, para mí eran como mis ídolos. Y cuando me dan la noticia de que voy a llegar a Dragon Gate, pues para mí fue como un sueño hecho realidad. Y la verdad, pues muy, muy, muy contento me vengo de allá de Japón, con mucho aprendizaje. Y lo que se maneja ya, todo lo profesional que se maneja, gracias a Dios me ayudó mucho. Y ahora estando en México, pues lo estoy aplicando. ¿Cuánto tiempo te fuiste y qué fuiste a hacer? Digo, porque muchos dirán, ay, pues sí, se fue a Japón, pero nada más tuvo una lucha y luego nada más se la pasó conociendo a los japoneses. Tianguis. Sí. Ajá, o sea, platícanos. Sí, es lo que muchos no saben. Pues, soy de las personas que no me gusta hablar antes, que yo lo demuestro con hechos y no tanto con palabras. Como vean en mis redes sociales, no ponía tanto de cosas así. De hecho, cuando me fui, no puse tanto de que, me voy a Japón y todo eso. O sea, ya en el aeropuerto. Ajá, sí, o sea, son cosas muy muy personales y que la verdad, pues, siempre me ha ayudado mucho en hacer ese tipo de cuestiones y en en así clasificarlo. Pero pues gracias a Dios, con mucho trabajo, ya se lo pueden preguntar a Flamita, se lo pueden preguntar a Rocky, que ha ido también. Tuvimos 42 funciones en 42. Los 3 meses. 42 funciones, casi trabajamos por mes como 12, 13 fechas. Y pues la verdad, mucho trabajo. Cuando no estábamos en el dojo, andábamos de gira, anduvimos de gira 2 veces, 2 semanas. O sea, fue bastante trabajo, pero muy feliz. O sea, yo me vengo muy feliz y pues gracias a Dios fuimos a buscar el regreso y pues creo que lo conseguimos. Es que me quedé pensando muchas cosas. Bueno, hay mucha gente que podría pensar, bueno, que a lo mejor tienes a alguien que te hizo el paro y por eso fuiste a Japón, o porque tu hermano es muy loco y a lo mejor amenazó a alguien para que te llevara a Japón. Bueno, digo, se me ocurre. Muchísimas ideas pueden surgir de realmente cómo fue. O sea, ¿cómo es que tú vas a dar allá? Porque bueno, sí, hay muchos, bueno, ya gracias a Dios, hay muchos luchadores jóvenes como tú que han ido a Japón. Pero también resulta que entre tu gira, al poco tiempo, creo que días, 2, 3 días o una semana, ya tu hermano anunciaba que también se iba. Sí. Y estaba allá y allá se encontraron. Pero luego dices, podría también uno pensar, ay, si bien que sabían, pero se hacen y, o sea, sí. Platícanos esa parte. Sí. Pues creo que como todo, siempre hay personas que les agrada que estemos triunfando, y hay personas que pues la verdad no les agrada tanto, pero pues nosotros seguimos haciendo las cosas bien, seguimos por el buen camino, y pues mi llegada a Japón así fue como se los platiqué. Y de hecho Johnny fue el que se fue primero. O sea, Freedom fue el que, o sea, en mí ya estaba en pláticas, pero estaba entre sí o no. Y Johnny pues fue el que llegó primero a Japón. Sí. Y a la semana llegué yo. Sí, y así porque fue... él fue de julio y tú en agosto. Ajá. Él no, pues es que de hecho él su avión salió el sábado. Uh-huh. Y mi avión salió el lunes. Vaya. O sea, sí, fue sí, así, sí. Así y es como lo comentaba hace rato cuando no estábamos al aire. O sea, siempre han sido cosas así de que igual para AAA fue casi lo mismo. Él en una semana y a los 15 días me dicen, sí, que yo voy también a la función. Y no es porque me hubiera encantado tener tanto dinero para poder pagar yo mi pasaje, y lo volvería a hacer si fuera posible, porque la verdad son experiencias muy bonitas. O sea, muchos hablan y muchos dicen, no, pues que ellos se fueron porque pues ellos pagaron, y ajá, que ellos se fueron porque, pero pues la verdad no saben todo el trabajo que nos ha costado llegar hasta, gracias a Dios, hasta donde estamos. Desde, como les platico, desde que empezaba a luchar en la Arena Ángeles con 10 personas, hasta ahorita llegar a luchar en Korakuen Hall, que es la mejor arena de allá de Japón, y todo lleno. O sea, en lugares como Sapporo, como Akata, como muchos lugares que ya te conocen y que gracias a Dios te lleva esa satisfacción de saber que ya en algún lugar del mundo saben de tu nombre, conocen de ti, y pues me vengo con muchos fans de allá de Japón, gracias a Dios. Y creo que la próxima vez que vaya, pues también voy a pagar mi boleto. ¿Cómo te recibieron los japoneses? No, o sea, es otra... ¿Te los tuviste que ganar? Sí, ¿con sí, qué sí, te sí, los ganaste? Es muy difícil. Porque sabemos que son exigentes. Sí, sí, sí. Y aparte el estilo del público aficionado, ¿no? Es, sí. O sea, no son tan dramáticos como el, sí, aficionado mexicano. Sí, sí, sí. ¿No? Es lo que yo comentaba con Flamita, que cómo eran. O sea, en el avión íbamos platicando que cómo... Que es un público muy diferente. O sea, si no te conocen, ellos no, o sea, como si fueras X persona, o si no les gusta desde el primer momento, pues no te van a seguir apoyando nunca. Pero gracias a Dios, pues nos venimos con muchos fans. Lo primordial, que les gustó el trabajo a la empresa, les gustó el trabajo a los fans, y pues que gracias a Dios por eso creo que el próximo año estaremos de nuevo por allá. Pero ¿qué hiciste? O sea, okay, pues porque o sea, alguna llave en especial. Spanish Fly. De hecho, le gusta mucho a alguien de más. Les gusta mucho el estilo mexicano, les gusta mucho. Y pues con cualquier movida del estilo mexicano pues se emocionaba, pero allá son muy perfeccionistas, o sea, no hay de que titubeo, que sí o no, o sea, son muy perfeccionistas, y pues todos los videos de de las empresas, si los han llegado a ver en YouTube, son las luchas muy, muy perfectas. O sea, no hay ningún margen de error, no hay ningún titubeo ni nada. Y pues eso es lo que le gusta ahí a la gente. Y pues me tuve que adaptar al estilo. O sea, yo pensé que lo conocía viendo los videos y todo, pero la realidad era que no, o sea, que no lo conocía. Es un estilo muy, muy diferente, pero pues gracias a Dios lo estudiamos, nos pasábamos viendo videos. Cuando terminaba mis luchas me salía a ver las luchas, a ver cómo sus movimientos de cada uno y todo. Y pues sí, es muy, muy, muy diferente. Muy diferente en el aspecto luchístico. En ese aspecto, mencionas la diferencia entonces de la lucha libre japonesa y la lucha libre mexicana es la disciplina. Pues creo que yo no lo entendí aquí en México, pero creo que eso es la base de todo. De todo. Y yo creo que no solo en la lucha libre, creo que en cualquier ámbito que te desenvuelvas, creo que siempre la disciplina, el respeto, la humildad, creo que eso es lo que te va a llevar a ser grande o a cumplir todo lo que tú quieras. Habíamos tenido la oportunidad de tener estos días a Miedo, a ti, tengo que comentarlo porque pues nos da mucho gusto a nosotros como periodistas. Se forma una especie de relación simbiótica entre ustedes y el periodista que sigue la trayectoria al pie de la letra, ¿no? Y estamos al pendiente de lo que están haciendo. Y créeme que fuera de eso hemos establecido un canal de amistad bien bonito contigo, con Johnny, con Miedo, que aparte de eso ustedes nos han respondido con mucha humildad, la cual agradecemos mucho. Pues muchas gracias por todo. Siempre ha sido un trato bien amable con ustedes y yo creo que eso, Adriana, es lo que también les ha abierto las puertas a los muchachos y que indudablemente no solo va a ser Japón, el día de mañana va a ser el mundo entero. Están todavía en una trayectoria joven, ¿no? Lo cual tienen todo un mañana por delante y nosotros nos sentimos bien orgullosos. Créeme que cuando escribimos, cuando tomamos fotos, cuando estamos al pendiente de sus presentaciones, nos llena de júbilo, inclusive en la casa, en tu casa. Muchas cuando gracias. Estamos trabajando, Adriana de repente me dice, mira, Drástica va a estar acá, mira, Johnny va a estar acá, y de repente la emoción que nosotros la hacemos nuestra. Así es, y bueno, perdón que cambie un poquito el tema, pero de lo que estaban platicando sobre la disciplina, bueno, yo considero y he notado mucho a todos los ustedes que sobre todo te digo son jóvenes que han ido a Japón, completamente cambian en muchos aspectos. Uno, obviamente, en técnica, porque cuando llegan de allá y uno va a verlos a alguna presentación, pues se ve que no nada más se fueron a hacer pato, o sea, que sí le echaron ganas y que aparte aprendieron unas pues mejores técnicas, la forma de Japón, que ya sabían, lo perfeccionan. Así es. Otra cosa también que se nota mucho, sí llegan digamos que si son si son humildes, llegan como que igual, o sea, como con los pies más firmes sobre la tierra, siento yo. He notado eso. Sí, sí. Y otra muy importante para todas las fans: el cuerpo. O sea, no. Japón el otro. Vamos, llegan completamente. Boleto, no hay problema. Llegan completamente diferente. O sea, vienen bien de cuerpo. Yo no sé si no les dan de comer allá, o comen de más, pero entrenan de más también. Y aquí se vuelven muy flojos. Los kilómetros corrían diario. Platícanos, sí. ¿Cómo es eso? Porque llegan, o sea, bueno, yo, Arturo me había dicho, no, ya viste que el cuerpo que trajo Drastic, y yo, no, a ver, ¿no? No, dije, estuvo en el gimnasio. Sí. Ahora digo, en tu caso, pues no eras corpulento. No tanto. Tampoco eras como muy flaquito, no, o sea, no como. Era como que entre llenito y como que ajá. Pero digamos que te torneaste. Sí. ¿No? Sí, es lo que todos me dicen y la verdad lo agradezco. Y perdón, también cambiaste de look. Bueno, según yo, porque no te fuiste así con ese corte. Sí, ya traía ese corte, pero allá en Japón no me corté el cabello porque no me gustó cómo lo cortaron la primera vez. Ah, bueno. A ver, platícanos cómo estuvo. Bueno, pues lo primero, lo de los movimientos y todo eso, pues creo que llegas a perfeccionar a un lugar donde todos son como perfectos, podría decirse. Y pues hay dónde estar, o sea, ahí en el dojo teníamos ring, teníamos pesas, o sea, teníamos todo para, o sea, ya si nos queríamos hacer guaje, ya iba a ser de porque nosotros queríamos. Pero, o sea, ¿alguien te exige que...? No, o sea, la empresa como tal no te pone o sea, supervisor. No te exige de que, oye, tú tienes que hacer un esto. Un coach. No, o sea, ellos te llevan, ellos confían en ti, saben que pues, tú le vas a echar ganas y todo eso. O sea, es como si yo fuera, no sé cómo, a dónde. O sea, pues, si salieras de algo y pues a lo mismo fueras. O sea, yo quería sobresalir, yo quería aprender más cosas, quería aprender todo lo posible para venir aquí a mostrarlo y también, ¿por qué no?, compartirlo con todos mis compañeros. O sea, que gracias a Dios, pues a mí me tocó la suerte de ir y pues también compartirlo. Y era eso, o sea, de que tú mismo le echaras ganas y todo eso. La segunda, de la humildad, pues creo que eso no es tanto de que se vaya a aprender a algún lado, creo que eso ya lo traes desde casa, o sea, desde tus principios, tus valores y todo eso. Yo te digo eso por una cosa. Puedes, bueno, hay muchos luchadores que conozco que no precisamente van a Japón. Puede ser que vayan a Estados Unidos, uh-huh, infinidad. Y bueno, o llegan muy payasos de, no, es que yo fui, sí, viajé y no sé qué. O te digo, llegan humildes en el sentido de que donde van no los conocen. Sí. Entonces, como tú dices, se enfrentan a un público que no, ay, Drastic. No, sí, tú no, llegas no. Y así como, sí, pues, o sea, tú eres nadie. Ajá, ahí. Efectivamente. Sí, entonces sí. Ahí te das cuenta que, pues, digamos, el ídolo, ya sabes, Lalo interrumpiendo siempre con nosotros. Muy bien, que, que el ídolo que, digamos, eras en México, allá no lo eres. Entonces sí. Dices, ay, ¿no? Aguas, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, digo, de cierta manera te ponen, o sea, si te pones al nivel o mejor dicho, te bajan a lo mejor de nivel. Entonces, y te das cuenta que digamos que vas como empezando, por así llamarlo. Por eso te digo que cuando llegan, puede ser que lleguen, pues sí, presumiendo obviamente que salieron de México, pero diferente, o sea, se nota la digamos que funcionó la experiencia, que aprendieron, que no, o sea, que no todo es fácil, digamos, sí. A eso me refería. Pues es que yo siento que es a las personas que nos ha costado, o sea, que no nos han regalado nada. Valorarlo. Ajá, valorar más que nada, o sea, lo que, hasta dónde hemos llegado y pues, ¿por qué no seguir jalando, no? O sea, creo que más eso de la humildad, pues creo que ya la traemos desde de casa. Y pues te topas con mucha gente, con buenas personas, con malas personas, con gente saltaneras, con gente de lo más humilde posible. Y creo que eso te ayuda mucho a cambiar tu perspectiva. Creo que ahí en Japón la mayoría, si no es que a lo mejor que todos, son, o sea, muy humildes. O sea, ellos su trabajo y no se meten contigo. Te tratan de apoyar y todo, y creo que eso es lo más importante. Y lo tercero, lo del cuerpo, pues creo que me costó mucho trabajo, mucho. Llegué yo pesando allá a Japón 78 kilos. Y la última vez que me pesé, antes de la lucha ya cuando me iba a regresar, pesé 69. O sea, sí fue, bajé casi 9, 10 kilos. Pero es lo que platico, o sea, me decían, ¿qué? ¿Cómo que no comías? No, o sea, es aparte de la alimentación, creo que contaba mucho lo que hacíamos. Es lo que ese rato también platicábamos. Cuando no trabajábamos, cuando estábamos en el dojo, que eran 2-3 días, que estábamos ahí en el dojo, los entrenamientos iniciaban a las 10. Nos teníamos que levantar 9:30. Después de ahí, pues ya nos levantábamos en entrenamiento y iniciando el entrenamiento nos sacaban a correr 5 kilómetros. Nos sacaban a correr 5 kilómetros, regresábamos. Y pues entrenábamos lucha, entrenábamos 2 horas, ya 2 horas entrenando lucha, terminabas de entrenar. ¿Cómo no? Terminabas de entrenar y pues ya desayunabas y todo, y tenías toda la tarde libre para hacer lo que, pues nosotros luego estábamos en el celular, o nos salíamos a caminar y todo, y ya nada más en la noche de nuevo a hacer pesas, a dormirte y al otro día lo mismo, pero lo pesado era cuando salíamos de gira, que luego andábamos 7 días, 12 días fuera. Que llegábamos a la, o sea, salíamos, llegábamos a la arena y armar el ring, o sea, todos armar el ring, armar las sillas, la tienda, o sea, todos. Después de que terminábamos de armar eso, nos daban una hora para tomar agua, para comer, todo eso, y de nuevo nos sacaban a correr 2-3 kilómetros. De que nos sacaban a correr 2-3 kilómetros, regresábamos y a entrenar lucha en el ring. De entrenar lucha en el ring, descansábamos y pues nuestra lucha normal. Como yo todos los días. Nuestra lucha normal, y después de eso, y ya se acababa todo el evento y de nuevo a desarmar el ring, sillas, todo. Y pues ya si regresábamos al dojo, todavía llegábamos al dojo y a las pesas. Y si no, pues ya era de nuevo al hotel y al otro día lo mismo y así. Ahora, o sea, ¿están de acuerdo cómo no es que sí, bajan de peso sí, y se tornean? Y no es de tanto que vayamos a echar echar la voz, o sea, pues todos se portan muy profesionales, y nosotros que íbamos por primera vez, pues le teníamos que echar el doble de ganas, claro. O sea, si ellos que ya son lo que eran y todo eso, ya le echaban mucho al ejercicio, pues nosotros, y pues gente que la verdad nos apoyaba mucho, Sima nos apoyaba mucho en ese aspecto de entrenamiento y de todo eso, y pues que por mencionarlo, porque pues todos la verdad se portaron muy muy bien con nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo que los luchadores, ya no vamos a poner mexicanos, hidalguenses, son medios maletas? Pues te voy a decir por qué. Yo he visto, no, o sea, hay que ser sinceros. Yo creo que cada quien... No, son bien flojos para entrenar, para disciplinarse. Sí. O sea, se ven el ring, no lo pueden ocultar. Sí, sean jóvenes, ya maduros, como sea. Digo, hay quien tiene, bueno, ojalá no me esté escuchando, el exótico, por ejemplo, que está delgadito. Sí, a mí me da la impresión que coma o no coma, sí, así se queda, ¿no? O sea, delgadito. Como que no engorda. ¿No? Sí. O sea, un físico como el exótico, como que, pues, bueno, o sea... Tome, es más, hasta tome, lo que sea, como que siento que siempre sí, está ya igual. Sí, ya su complexión. Pero de muchos otros más, o sea, se nota cuando nada pues más se hace el tonto. Yo pienso que cada quien, o sea, a lo que quiere ser y a lo que quiere llegar, a lo mejor a muchos lo agarran como que, soy luchador y pues voy a tener algunas fans y todo eso. Otros lo agarran como que, pues un hobby y así. Pero pues la verdad, nosotros desde el primer momento que mi abuelito nos dijo, o sea, si van a agarrarlo para juegos, si van a agarrarlo, o sea, la verdad no van a caber aquí. Si quieren ser uno más del montón, pues hay demasiados para que sean del montón. O sea, desde el primer momento que nos subimos al ring, él nos dijo que teníamos que respetar eso, que esto era una disciplina y pues para muchos ya un trabajo, o sea, no tanto como eso. Y pues creo que más fue eso, que nos inculcaron todo eso y de que le agarrábamos amor y respeto a este deporte, porque pues sí hay muchos luchadores que en verdad no le tienen nada de respeto y son los que desgraciadamente por eso dicen que la lucha es falsa, que pues lo que la lucha está como está y todo eso, pero pues también hay muchos luchadores que le echamos muchas ganas para que este deporte siga siendo tradición aquí en México y que mucha gente lo respete. Muy bien. ¿Ahora qué viene para atrás? Híjole, pues... Bueno, pues, primero, ¿cómo quedaste allá? Digo, la verdad, ¿qué onda? No, pues la verdad creo que por eso estoy tan feliz. Dicen, ¿por qué vienes muy feliz de allá? No, pues creo que les gustó, mi trabajo, que les gustó mi forma de ser, que les gustó mi cómo me desenvolví en su entorno, que pues sí, ellos se conocen desde hace 15 años, o sea, la empresa tiene 15 años y han sido siempre los mismos luchadores. O sea, creo que les gustó que me acomodé a su estilo, que no me iba a hacer guaje, que le eché muchas ganas. Y eso fue lo que les agradó a ellos. Creo que gracias a Dios me vengo con una de las mejores experiencias de mi vida. Creo que, pues, primeramente Dios, el otro año, si Dios me presta vida, vamos a estar por allá. Y pues seguirle echando todas las ganas. Ahorita cerrar este año bien, cuidarnos mucho más y pues hay muchas cosas buenas para Drastic. También viene por otro lado el octavo aniversario de DTU, Adriana Drastic, en el cual pues la directiva ya hizo algunos comentarios en redes sociales que va a ser la prueba final, Adriana, en el cual siete elementos, me parece, son siete. Enfrentarán a siete elementos de la serie y estable Consejo Mundial de Lucha Libre en un encuentro todos son a mano a mano, también cabe mencionarlo, en el cual desde Ángel o Demonio, pasando por Jinzo, Drastic, Séptimo Dragón, Violento Jack, Paranoico y Aeroboy, tendrán esta prueba de pues ya yo diría que de doctorado más que de maestría, ¿no? El enfrentarse a elementos de la talla del Consejo, pues yo creo que va a ser una gran experiencia para el público y para ustedes. En la Arena Afición se está manejando ya el 26 de noviembre. Sí, hay fecha 26 de noviembre. En la cual pues esta lucha se va a desarrollar. DTU enfrentando al Consejo Mundial de Lucha Libre en lucha clásica, ¿cierto? Sí. Pues creo que como lo dice el eslogan de DTU 8, de los sueños ya a la realidad. Uh-huh. Creo que ya son 8 años de mucho trabajo, ya no somos los mismos de que cuando iniciamos con nuestro primer aniversario, que pues a ver qué tal nos va, a ver qué tal. Creo que ya ahora muchos de nosotros nos hemos desenvuelto en varias partes de la República, algunos en varias partes del mundo, y creo que estamos preparados para enfrentar a gente preparada como nosotros, y pues creo que va a ser los que van a salir ganando va a ser el público creo que no se ha visto nunca en DTU que se enfrente al Consejo Mundial, y creo que es algo muy, muy, una idea muy loca, porque pues DTU se enfocaba mucho en la lucha extrema, y el Consejo pues jamás en la vida iba de hecho, ya habían extrema. Prohibido en la Arena México que se sangraran los elementos. Sí, o sea, es algo muy... Pero pues creo que estamos preparados, creo que todos los que conformamos el elenco de DTU tenemos cualidades para enfrentarnos, creo que a ellos y al que nos pongan. Creo que siempre para eso seguimos trabajando, para eso seguimos entrenando, para eso seguimos estando al día. Y creo que pues los que van a ganar va a ser el público, creo que va a ser un evento muy, muy, muy especial para todos nosotros. Y pues a seguir echando ganas. Creo que a mí me toca con Delta. Te toca con Delta. Con Delta, creo que es un luchador pues muy espectacular, de lo mejor que tiene el Consejo. Y pues, pero creo que estoy preparado para él, y pues esperemos que se dé una buena lucha. Sobre todo porque el público, tanto Villamelón, que casi ni abundan, ya ves. Sí, verdad. Y los aficionados quieren ver este tipo de trabajos. Yo siento, mi estimado Drastic, que en ocasiones el público está exigiendo demasiada lucha extrema. Llega un momento tal en el que no culpo a nadie, sin embargo el aficionado como que se trastorna un poquito. A tal grado de que tú lo has visto, cuando se aburren y quieren ver sangre nada más, y ya el aficionado como que no puede apreciar una lucha técnica clásica, ¿no? A Barcelona. Sin embargo, ustedes tienen esa fuerza, ese compromiso de cumplir con el programa, de cumplir con el aficionado, con la promoción. Y es difícil. Violento ya quiero voy, ya nos habían comentado que en ocasiones inclusive han tenido que decirle al público, esta lucha no es extrema. Sí. Pues es que ya los catalogan como algo, o sea, los compares extremos, no, pues siempre que luchen van a luchar extremo. Igual a Cíclope ya lo veían de esa manera, que Cíclope pues siempre lucha extremo. Pero pues ya muchos se dieron cuenta que no nada más saben luchar en extrema, y que tenemos cualidades para luchar en cualquier terreno, ya sea aéreo, ya sea ras de lona, ya sea en extrema. Creo que la lucha extrema la hacen de calidad, ustedes lo vieron el pasado evento de Cíclope contra Violento. Ya no hacen lucha extrema por hacerlo, o sea, por romperse lámparas, o sea, todo tiene un porqué. Creo que así debe ser la lucha, o sea, la lucha clásica también se inicia desde algo con un porqué, la lucha aérea también, y pues creo que estamos preparados para enfrentar a gente de la serie y estable, y pues va a ser un muy, muy buen evento. La prueba final DTU contra Consejo, o Consejo contra DTU, como lo quieran ver. Blue Panther, Valiente, Stuka Junior, Delta, Titán, Misterioso Junior, Psicosis, y nada más para terminar, Dragón Rojo Junior. Por parte del Consejo, claro está, y de DTU, ahí les va. Ángel o Demonio, Violento Jack, Aero Boy, Drastic Boy, Hinzo, Pesadilla. Pues es que, no, aquí dice Hinzo, pero sí, todo el mundo le dice Jinzo. Bueno. Paranoico y Séptimo Dragón. Yo creo que... Jueves. Jueves 26 de noviembre, 8:30 p.m. en la Arena Afición. Sí. Y más que todos, los duelos van a ser en modalidad mano a mano. Eso es una maravilla. Yo soy de los aficionados que disfrutan mucho los encuentros mano a mano, Drástica. Los atómicos, los australianos, ya me parece demasiado saturado. Y he de decir, porque muchas veces cuando hacemos las coberturas, de repente da oportunidad de que no todos puedan lucir su trabajo. Sí, ¿no? Es eso, más que nada. Creo que en un encuentro mano a mano es donde sacas a relucir tanto tus conocimientos como tus debilidades. Creo que en un encuentro mano a mano es más cansado, debes de ponerle mucha atención a tu contrincante, debes de saber estudiarlo. Y creo que todos los encuentros mano a mano pues van a ser muy buenos. Y creo que pues todos, o sea, todos tenemos, tanto como ellos como nosotros, tenemos un gran compromiso, y pues la visión va a ser la que decide con quién se va. Aparte viene también el aniversario de DTU, que van a celebrar en la López Mateos, y que pues estén todos muy atentos con el programa que se irá soltando poco a poco, y hay lucha de apuestas también, tentativamente hay un encuentro por las máscaras, Adri, entre Miedo Extremo, Cíclope, Violento y Aeroboy, una de las luchas principales que va a ser en ese en esa función en la López Mateos, y que sin lugar a dudas también va a ser un momento previo para esta prueba final de DTU, y yo creo que la gente no se debe de perder por nada este encuentro. Casi estamos por despedirnos, pero tenemos anuncios. Sí, fíjense que pues el es que nos hemos agotado tanto platicar. Fíjense que el Gym del Valle, como ya lo saben, pues todos los sábados hace pues su programa, ¿no? Pero se está preparando para el 21 de noviembre para, como lo hacen llamar, el supercañonazo revolucionario con las estrellas de la televisión. O sea, se está Máscara Sagrada, Símbolo Azteca, bueno, él va a estar presentándose con Símbolo Azteca y Oro Junior. Y se van a enfrentar a Akuma, Poético y Azteca Vengador. Bueno, va a haber gente, o bueno, luchadores del Consejo Mundial, del Gym del Valle y también independientes. La preventa ya está ahorita en 40 pesos, porque el mero día en taquilla va a estar en 50 pesos. Así es que pues vayan juntando sus pesitos para que el próximo sábado 21 de noviembre puedan disfrutar de este gran evento del Gym del Valle, lucha libre, como ya lo saben, a las 6 de la tarde empieza, en Santa Julia, en calle Flor de Loto, en Ampliación Santa Julia. Así es que, pues si quieren boletos, quieren apartarlos, también nos vamos a echar aquí de volada el, ¿cómo se llama? El comercial, en Los Helados, El Esquimal, en Accesorios Madero, y por supuesto, en Radio Ciudad Plástica. Sí, pueden buscar también Función Estelar y Radio Ciudad Plástica en Facebook, comenten ahí cuántos boletos necesitan, quieren. Recuerden que la preventa y el día de la venta del evento, será muy bueno que puedan darse una oportunidad. La lucha libre aquí en Pachuca existe, hay empresas, hay promociones que están dando gustos para todo el mundo, así es que pues los invitamos a que también se den una oportunidad de conocer estas otras promociones. Si no lo han hecho, están a muy buen tiempo de hacerlo. Drastic, pues para nosotros un honor estar contigo en este programa. Recuerdo muy bien cuando hace, como 5 años en el Deportivo, Crazy Boy nos presentaba a ti y a Johnny en el ring de ese recinto deportivo, Adriana, y comenzábamos, es que ha sido un crecimiento realmente mutuo. Yo comenzábamos a escribir y a hacer periodismo de lucha libre, y ustedes ya en un tenor más profesional trabajando, ha sido pues una trayectoria compartida. Ya otro que también va a llorar. Ya primero Drástica, ahora Arturo. Fue muy sentimental este programa. Sí. No sean chillones. Digo, está bien que ya se vaya a acabar el año, porque ya estamos a unos pasitos, pero pues aguanten. ¿Dónde está esa hombría? El macho alfa de vez en cuando. Pues bueno, como ya lo decía hace ratito Arturo, se está acabando el programa, pero pues antes de que nos vayamos, Drastic, ¿qué sueños, metas, próximos eventos aparte de lo de DTU que hay? Sí, no, pues creo que antes que nada, pues muchas gracias por siempre la invitación, y pues para mí siempre será un gusto poder compartir con ustedes y con el público todas mis metas. Creo que gracias a Dios pues este año fue de lo mejor, y esperemos cerrarlo también muy bien. Próximas presentaciones, pues este viernes vamos a Acapulco. El sábado estamos con los Rudos Neza en su octavo aniversario. La siguiente semana estamos en Chilpancingo con Promociones Monstruo. Y el 22 con DTU, igual con AAA ahí en Tulancingo, Hidalgo. El 26 pues tenemos trabajo aquí en la arena. Y pues de ahí se me escapan unas, ahí luego se las paso por redes sociales. Bueno, al menos noviembre todas esas. Sí, noviembre ya, bueno, todo finales de noviembre tenemos, gracias a Dios, trabajo. Y pues esperemos que en diciembre, primero Dios, Ahí igual salgan fechillas, y pues seguir echándole ganas, seguir con todo lo que nos trajimos de allá de Japón. Y creo que pues eso es lo primordial, y el próximo año pues tenemos igual muchos planes a futuro, y pues se los iremos comentando poco. redes sociales para tus fans y sobre todo tus productos que también vendes. Sí, Instagram, Drastic Boy, Facebook, Drastic Boy, Twitter, no tengo. Ok, pues estamos al pendiente todavía de toda tu trayectoria profesional. No, pues muchas gracias. Y antes de ponerme a llorar y necesitarse terapia, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes siempre por apoyarnos. Vamos a estar al pendiente también de tus presentaciones. Recuerden, amigos, funcionestelar.com, para que estén ahí al pendiente de las notas, eventos y mucha información de lucha libre que tenemos, Adriana, y para que estén al pendiente de la trayectoria de Drastic Boy. Estaremos anunciando en las redes sociales de Función Estelar, compartiendo los carteles donde él se vaya a presentar, para que también estén todo el mundo al pendiente y enviándole buenas vibras. También recuerden estar al pendiente de toda la programación de Radio Ciudad Plástica, este jueves con los programas de Sexo Sí y Mente y Ser, y además los lunes con Rockabilly Vintage, para que se pongan a olvidarse del estrés y del mal humor con puro rock and roll de la vieja escuela. Pues esto ha sido todo por hoy. La verdad es grato que hayan estado con nosotros, acompañándonos. Gracias, Drastic, por estar aquí con nosotros. Y pues como dices, y es muy cierto, pues siempre estar aquí al pie del cañón. Y ya sabes que pues también nosotros estamos, ahora sí que contigo y con tu familia. Muchas gracias. Y pues bueno, a todos los que nos están escuchando, nos estamos viendo la próxima semana. Esperando también tener a uno de sus gladiadores favoritos. De hecho, ya está. Elemento Independiente, Príncipe Salvaje Junior, va a estar con nosotros aquí, elemento del Deportivo 11 de Julio. Bueno, pues ya les di una adelantadita, Arturo. Esperemos que tengan, bueno, un término de semana idóneo, que tápense, porque pues acuérdense, ya empiezan los fríos, al menos aquí en Pachuca Hidalgo, desde donde transmitimos Función Estelar y está Radio Ciudad Plástica. Cuídense a todos los que están fuera de la ciudad y también tanto del país, que nos escuchen en otras partes del mundo. Cuídense, disfruten y pues nos vemos la próxima semana, Arturo. Que te recuperes, Lalo Marmolejo. Gracias a todo el mundo y pues recuerden que el podcast, de acuerdo a indicaciones del productor, ya estará en línea en radiociudadplastica.com para que puedan escuchar cuantas veces quieran la entrevista que acabamos de tener con Drastic. No sean malos, compártanla en sus redes sociales para que más gente conozca el trabajo de este hidalguense que pues el segundo en debutar en Japón en la empresa Freedoms, y también históricamente Cíclope, que también debutó por primera vez en la Cíclope en la empresa Freedom y Drastic Boy en Dragon Gate. Ya es la edad, ya confundo las cosas. No pasa nada. Pero muchas gracias a toda la gente que ha estado al pendiente de Función Estelar y nos escuchamos la próxima semana con la presencia de Príncipe Salvaje Junior. Estelar regresará la próxima semana con más información. No olvides escucharnos el martes a las 18 horas a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¡Alerta la ciudad!